A continuación tenemos para ustedes una parte del programa Luz Más Luz que se está transmitiendo en todo el país y que por la importancia de lo tratado se lo traemos como un programa invitado. El 25 de abril del 2019, John Bolton, entonces asesor de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump, usando una de las especulaciones demagógicas más socorridas por la dictadura terrorista e imperialista del capital financiero, que es el fascismo, para atraerse a las masas populares sobre las que aspira dejar caer la más desenfrenada explotación, y que no es otra que el sentimiento nacional supuestamente ofendido, dijo: "Hoy lo proclamamos orgullosamente para que todos lo escuchen. La doctrina Monroe está viva y sana". Palabras que pronunció en la conmemoración del 58 aniversario de la invasión de la Bahía de Cochinos o de Playa Girón en 1961, un intento de invasión montado por el gobierno de John F. Kennedy, apelando a la doctrina de la seguridad nacional, que es una hija nacida en el siglo XX de la doctrina Monroe, invasión preparada a través de la CIA, usando a contrarrevolucionarios cubanos y mercenarios con el fin de derrocar el gobierno de Fidel Castro, que reivindicaba el derecho a la autodeterminación del Estado cubano, así como la soberanía nacional de este país, y por eso rechazaba alinearse al bloque del mundo libre anticomunista liderado por el imperialismo yanqui, porque no le concedía ni una cosa ni la otra. Aunque el castrismo nunca dejó de ser, como hoy puede verlo cualquiera, porque no se esfuerzan en disimularlo, un movimiento de esencia liberal, burgués y anticomunista, que más bien, desde sus inicios, hubiera encajado en el grupo llamado Izquierda Democrática del Mundo Libre por ser anticomunistas, la misma de Rómulo Betancourt en Venezuela, como la de Pepe Figueres en Costa Rica o la de Aya de la Torre en Perú, sino la natimuerta de Juan Bosch en nuestro país, República Dominicana, quien se definía como demócrata, anticomunista, marxista pero no leninista, para mencionar algunos de los más conocidos entre todos los otros, también reconocidos como agentes y colaboradores de la CIA, de acuerdo a los propios documentos desclasificados por esa agencia de espionaje yanqui y puestos a la disposición de todo aquel que quiera verlos. Pero Fidel Castro y su entorno se vio obligado a terminar colocando a Cuba en el área de influencia del entonces socialimperialismo soviético, que fue en lo que quedó convertida la otrora gloriosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS de Lenin y Stalin por la camarilla revisionista que asaltó el poder después de la muerte de Stalin, lo que, respondiendo a esa corriente oportunista burgués liberal, recalcitrantemente hostil al marxismo y al leninismo del revisionismo contemporáneo dentro del movimiento obrero revolucionario, fue la que terminó abortando la construcción socialista en la URSS hasta desmantelarla por completo en 1991. El castrismo, como corriente liberal burguesa, no ha pasado nunca de ser solo comunista de palabra, y su socialismo, por tanto, también ha sido de palabra. En los hechos, no va más allá de ser social reformismo burgués, entiéndase que el Estado es burgués, no de los trabajadores, no proletario, en lo interno, y en la política exterior, con aspiraciones expansionistas hegemonistas regionales, y una cosa y la otra lo deja manifiesto, por un lado, su trayectoria de secundar todos los artificios socialimperialistas contrarios a los principios del marxismo-leninismo, como por ejemplo la política internacional llevada a cabo por el revisionismo soviético de las tres pacíficas: coexistencia pacífica con el imperialismo, es decir, con el capitalismo, cuando la misión histórica de la clase obrera es ser la sepulturera del capitalismo, y por esa razón las revoluciones de liberación nacional anticoloniales pasan a formar parte de la revolución proletaria mundial contra el capitalismo y su fase particular, el imperialismo, división internacional del trabajo y soberanía limitada, divisas de corte colonial fascistas de saqueo, subyugamiento e injerencia, contrarias al principio del respeto a la relación como iguales entre los pueblos y naciones del mundo, que representa el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos y naciones y que es el principio que sustenta el movimiento comunista internacional en lo que respecta a su relación con el proceso revolucionario de liberación nacional de las naciones y pueblos oprimidos y subyugados. Por el otro lado, auspiciar y promover en América Latina y el Caribe como revolucionarias aventuras sustentadas en el sofisma anticientífico y anticomunista del héroe activo y las masas populares pasivas, tales como el terrorismo individual, el foquismo guerrillero, cuando el materialismo histórico o ciencia de la historia, base teórica y doctrinal de los comunistas, ha demostrado que son las masas populares las que hacen la historia. Y con fines expansionistas y de dominio de la región del Caribe, ha pretendido imponer la mendaz como arbitraria tesis de la identidad cultural africana, huérfana de sustentación científica con apego al materialismo histórico, con el propósito de desconocer la identidad nacional de las naciones caribeñas y su derecho a la autodeterminación, con el fin expreso de pretender someterlas a sus intereses expansionistas, política que en el caso de República Dominicana ha significado actuar arteramente sumándose a la estrategia de subyugamiento del imperialismo norteamericano junto con la Unión Europea y la Iglesia Católica Vaticano y las sectas protestantes de imponer la fusión con Haití, lo que representa la eventual desaparición de la nación dominicana. Ese mismo guión de Playa Girón ha sido puesto en escena casi 50 años después en Venezuela en este año 2020, con la llamada Operación Gedeón, un intento montado esta vez por el gobierno de Donald Trump y la CIA, apelando también a la doctrina de la seguridad nacional, hija nacida en el siglo XX de la doctrina Monroe, como ya dijimos, pero en esta ocasión con un marcado acento en lo de la doctrina del destino manifiesto, como lo simboliza el nombre de la operación militar frustrada por los venezolanos, doctrina del destino manifiesto, según la cual los Estados Unidos de América es una nación destinada por la autoridad divina, la divina providencia o Dios, a expandirse llevando la luz de la civilización, expansión que no solo es buena por llevar lo que ellos llaman civilización, sino que es obvia, manifiesta, por lo que hay que aceptarla. Gedeón, que en hebreo significa destructor, guerrero poderoso, fue un juez y guerrero de Israel. Fue el quinto de los jueces del pueblo judío y era considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera, entiéndase, genocida, contra uno de los pueblos enemigos de Israel. Claro que como la aventura fracasó en Venezuela como resultado de la sólida unidad cívico-militar venezolana en defensa de la integridad territorial de esa nación como parte de la defensa de su soberanía, independencia y derecho a la autodeterminación, el gobierno de Trump se desvinculó de la misma. En la segunda mitad del siglo XX, la doctrina Monroe, condensada en la frase América para los americanos, y que desde su aparición en 1823 siempre ha respondido al chauvinismo expansionista del liberalismo burgués, en este caso estadounidense, herencia directa de las élites burguesas que fundaron el Estado Nacional Norteamericano con sus dirigentes Washington, Jefferson, entre otros, supuesta superioridad chauvinista, que encaja muy bien con la doctrina del destino manifiesto, adquirió un formato nuevo, adaptándose al contexto de la geopolítica del momento, definido por las contradicciones producidas entre los Estados Unidos de un lado y del otro lado la construcción del socialismo por el Estado de obreros y campesinos y el Partido Comunista Bolchevique de Lenin y Stalin, que dirigían los destinos de la URSS y habían convertido a la Rusia atrasada, autocrática, semifeudal y a merced de los intereses particulares de las potencias imperialistas europeas de entonces, sus monopolios y capital financiero, en una potencia mundial, moderna, avanzada, y en donde los derechos democráticos de las masas populares eran realidades palpables en todos los aspectos de la vida social, comenzando con la eliminación de todo tipo de trabas para ejercer las libertades civiles, como la libre expresión del pensamiento, el ejercicio del sufragio universal, etc., así como en otros ámbitos como la salud, educación, trabajo, vivienda, etc., y siendo esta URSS el país que soportó casi el 80% del ataque de los países del eje nazifascista durante la Segunda Guerra Mundial, perdiendo unos 30 millones de personas, el único país en esta guerra mundial que pudo estructurar una contraofensiva con su ejército rojo, que significó la destrucción de la maquinaria bélica alemana fascista hasta lograr su total rendición en Berlín frente al mando militar soviético el 9 de mayo de 1945, por lo cual la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa conmemoran ese día como el día de la victoria. Y el poderío que adquirió la construcción socialista con este triunfo de la URSS terminó dividiendo al mundo en dos bloques: el occidental del mundo libre anticomunista y el oriental comunista de las democracias populares, al que se le sumaba el movimiento internacional de lucha por la independencia y autodeterminación de las colonias y semicolonias que luchaban contra el colonialismo, la explotación, injerencia, opresión y subyugamiento de las potencias imperialistas. Ese nuevo formato de la doctrina Monroe en el siglo XX consistió en un conjunto de acciones de política exterior de los Estados Unidos conocidas como la doctrina de la seguridad nacional. Acciones, entre otras tantas por el estilo, que incluía el legitimar la toma por parte de las Fuerzas Armadas de los países de América Latina y el Caribe del gobierno de los estados de las naciones de América Latina y el Caribe, a pesar de que se trataba de golpes de Estado que rompían la institucionalidad democrática formal, ya que la tarea de los jefes de esas Fuerzas Armadas, en su mayoría maestrados con ese fin en la llamada Escuela de las Américas, escuela bajo el control directo de los Estados Unidos, era el desconocimiento sistematizado del ejercicio de la autodeterminación nacional y estatal sobre la base de la violación institucionalizada de los derechos democráticos de la población bajo el pretexto de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que dentro de esas naciones y países favorecían o apoyaban el comunismo, y de esta manera América Latina y el Caribe permaneciera como área exclusiva de la influencia e injerencia suyas en medio de la frenética lucha expansionista estadounidense como potencia imperialista, levantando el estandarte de la defensa del mundo libre occidental y anticomunista. Luz más luz. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.